Hola, buenos días y bienvenidos un lunes más a Nuestra Voz en las Ondas, el programa de radio del IES Ramón Giraldo. Hoy hemos venido un grupo de alumnos de segundo de ESO para hablar sobre el Día del Libro, que se celebra el día 23 de este mes. Nosotros hemos adelantado un poco la fecha porque ese día vamos a estar de vacaciones. Este programa se lo queremos dedicar a nuestro amigo y compañero Ángel Bógalo Gallego y darle el mayor apoyo a toda su familia. Ahora vamos a presentarnos. Yo soy Javier y mi compañera Beatriz. Buenos días, me llamo Beatriz. Espero que disfrutéis con nuestro programa. Hola, yo soy Gregorio. Bienvenidos a todos. Hola a todos nuestros oyentes, de parte de Paloma. Bueno, y por último, yo soy Lorena. Ahora vamos a dar paso a la actualidad de nuestro centro. ¿Cuál es la noticia de esta última semana, Javier? Hoy, día 18, comenzamos nuestro día de descanso entre Semana Santa y volveremos al trabajo el 26 de abril. El pasado día 14 se celebraron unas jornadas culturales. Este curso hemos contado con la colaboración de la Mancomunidad Campo de Montiel, que ha organizado unas actividades de conocimiento del Campo de Montiel dirigidas a alumnos de primero a cuarto de la ESO. Dichas actividades se han basado en distintos talleres a los que hemos asistido para ampliar nuestros conocimientos sobre la zona donde vivimos. En concreto, se prepararon 5 talleres. Uno de ellos fue de gastronomía, donde nos explicaron cómo se elabora uno de los platos más típicos de la provincia de Ciudad Real, las migas, y pudimos degustarlas. También degustamos aceite y queso. Otro de los talleres estuvo dedicado al medio ambiente y aquí reprodujeron el programa televisivo Pasapalabra. Los restantes talleres estuvieron dedicados al turismo, donde los alumnos elaboraron tanto chapas como un mural promocional de Campo de Montiel. En el taller de cultura se hizo un rap de Quevedo, mezclando música y poesía. Y por último, en el taller de historia, los alumnos realizaron teselas romanas. Esperamos que las actividades fueran amenas y hayan gustado. Además de esta actividad, los alumnos ayudantes de primero y segundo de la ESO organizaron un mercadillo solidario con el fin de recaudar fondos para donarlos a una ONG. Los objetos para este mercadillo han sido donados por los profesores y alumnos de nuestro centro. Durante los segundos recreos de la semana pasada, los alumnos ayudantes, en colaboración con las profesoras encargadas de este proyecto de convivencia, se convirtieron en vendedores. Así que esperamos que hayan recaudado mucho dinero para esta buena causa. El Departamento de Lengua también ha organizado su día tradicional mercadillo de libros para conmemorar la fecha que hoy da título a nuestro programa. Los profesores y alumnos han donado los libros que ya han leído y en los recreos se abrió para que otros alumnos y profesores pudieran comprar. El dinero que se ha recaudado se va a entregar a la misma ONG que el dinero del mercadillo solidario. Ahora vamos a poner un toque musical al programa. Hemos elegido la canción titulada Por quererte de Efecto Mariposa. Y se la queremos dedicar a nuestros padres. Por creer, por confiarme, por seguirte voy sin dirección. Sé que nuestro camino hoy se parte en dos. Los lunes en Infantes FM disfruta con Nuestra Voz en las Ondas, el programa de radio de IES Ramón Giraldo. Te ponemos al día de las noticias de nuestro instituto, la actualidad y la vida de nuestro centro a debate, con entrevistas donde los estudiantes y profesores también opinan, y dedicatorias musicales para todos los gustos. Contacta con nosotros para sorprender a tus familiares y amigos. Os esperamos en Nuestra Voz en las Ondas. No os arrepentiréis. Engánchate a nuestra sintonía, Infantes FM, otra manera de sentir la música. En Simpli cumplimos 50 años y lo celebramos cada día con las mejores ofertas. Esta semana en Infantes, llévate caja de 2 kilos de fresón, el kilo por 2,99 euros, calabacín a 95 céntimos el kilo. En pescadería, sepia entera, grande, limpia, por 6,35 euros el kilo. Y cazón a 3,90 euros el kilo. Llévate chorizo fresco, dulce o picante, César Augusta, por 4,95 euros el kilo. Y conejo entero limpio a 3,99 euros el kilo. Noticias Infantes FM. Saludos, buenos días, bienvenidos a la información en la sintonía de Infantes FM. Y el Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes rendía el pasado viernes homenaje a los mejores deportistas del 2010. Infantes rendía un merecido homenaje a los deportistas del municipio durante el pasado año. Muchos fueron los nominados en las diferentes categorías y muy difícil también la elección del mejor candidato al premio correspondiente. El jurado ha estado compuesto por el alcalde de la localidad, Gabino Marco, la concejala del área, María José Lillo, los técnicos de deportes y un representante del ámbito deportivo. Como mejor deportista individual del año 2010, el galardonado ha sido Ignacio Plaza Jiménez, ganador en la edición del pasado año al premio Mejor Promesa, jugador de balonmano que cuenta entre sus méritos haber debutado con el Renovalia Ciudad Real en categoría juvenil, además de obtener grandes resultados con la selección española. También se entregaban galardones a las mejores promesas del deporte, premios que recaían en el jugador de fútbol Alonso Pérez López y en la jugadora de baloncesto Judith García Castellanos. El premio al mejor club deportivo de infantes en 2010 era para el Club Deportivo Elemental Zutwan de ajedrez, siendo el galardón al evento deportivo más destacado del año para el segundo torneo infantil nacional de fútbol 7, organizado por el Ayuntamiento y donde se dieron cita 31 equipos. Los mejores equipos de las escuelas deportivas y los mejores jugadores en edad escolar también recibieron su recompensa. Las menciones especiales recaían en los equipos que consiguieron algún triunfo en la pasada temporada, entre ellos el equipo infantil femenino de fútbol sala, campeón provincial, el equipo cadete femenino de baloncesto por su segundo puesto y el equipo cadete masculino de baloncesto, que también se clasificó en segunda posición. También recibieron mención el Colegio Público Arqueólogo García Bellido por su destacada actuación a nivel individual y de equipos en cross y el Instituto Francisco de Quevedo por sus logros en bádminton durante la pasada temporada. El premio a la mejor carrera deportiva este año ha recaído en Javier Somoza Bravo, que a sus 31 años ha tenido que colgar las botas por la lacra de lesiones. También hubo menciones especiales por trayectorias deportivas dedicadas al fútbol para Matías Mancebo Estacio y Lucas Manuel Pérez Escribano. Y por supuesto también hubo un premio especial a la superación en el deporte que ha recaído en Gustavo Molina Martínez, que está consiguiendo grandes logros en la especialidad deportiva de handbike. Informativo Infantes FM. Y si eso era lo que nos traía la información deportiva, hablamos de agricultura porque el sector se mostró unido el pasado viernes. Cooperativas y organizaciones agrarias volvieron a pedir precios justos y también el almacenamiento privado de aceite de oliva en Toledo. Cooperativas agroalimentarias Castilla-La Mancha y organizaciones agrarias UPA, ASAJA y COAC han vuelto a manifestarse en Toledo, siendo esta la tercera de las movilizaciones acordadas a nivel nacional. Numerosas cooperativas de distintos puntos de Castilla-La Mancha y organizaciones agrarias al completo se desplazaban hasta la capital manchega para reclamar una vez más la activación urgente del almacenamiento privado de aceite y manifestar su descontento por el hasta ahora resultado infructuoso de las negociaciones en Bruselas. Allí, junto a un total de varios miles de olivareros, las cooperativistas de Castilla-La Mancha y de Andalucía, principalmente, ambas regiones producen más del 90% del aceite nacional, partían desde la explanada de Venta de Aires, la avenida de Carlos III, la calle Alfonso VI y la puerta de Bisagra para terminar en la plaza de Zocodover, frente a la delegación del Gobierno, y hacer entrega del manifiesto a favor de unos precios justos y el almacenamiento privado. Es una de las reivindicaciones que se están pidiendo para poder superar esta crisis de precios del sector del olivo. Informativo Infantes FM. Y también desde el pasado sábado, 16 de abril, 7 nuevos bomberos se han incorporado a la plantilla del Parque de Villanueva de los Infantes, ampliándose la plantilla precisamente al número de 13. De este modo, la cobertura del servicio contra incendios y de salvamento en la comarca del Campo de Montiel se amplía a las 24 horas, quedando así equiparado el complejo infanteño al resto de parques del Consorcio de Emergencia Ciudad Real. Hasta ahora, los efectivos del parque, que estaban formados por 7 personas, realizaban turnos de 12 horas, supeditándose el servicio de emergencia durante el resto del tiempo al Parque de Bomberos de Valdepeñas. A partir de ahora, toda la comarca del Campo de Montiel, que aglutina 16 términos municipales y una población potencial de 24.500 personas, mejorará su ratio de actuación y todo irá en beneficio de la calidad en el servicio. Se consigue así el objetivo fundamental de garantizar la seguridad. Recuerden que gracias a unos recursos humanos y técnicos cualificados y a los 3 vehículos con los que cuenta el Complejo de Emergencia Ciudad Real en Infantes, es un servicio público que está a disposición de los usuarios desde el sábado durante las 24 horas. Informativo Infantes FM. Pues estas eran las noticias que les contábamos a esta hora. Recuerden que nosotros volvemos con un próximo boletín informativo. En el lugar de La Mancha, Infantes FM 107.9, tu radio. Como ya se ha mencionado, ya que el Día Mundial del Libro es el 23 de este mes, desde IES Ramón Giraldo, queremos hacer un pequeño homenaje a la lectura para celebrarlo. Para ello vamos a leer dos fragmentos de dos grandes obras de literatura universal, uno de Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes y otro de Romeo y Julieta de William Shakespeare. Hemos seleccionado a estos dos escritores puesto que el hecho de que el Día del Libro se celebre el 22 de abril se debe a que se piensa que ambos autores murieron ese mismo día en 1616, aunque en realidad Shakespeare murió 10 días después de que Cervantes, porque por aquel entonces Inglaterra no había adoptado la reforma del calendario gregoriano que se impuso en el mundo católico en 1582. Pasamos ahora a hablar un poco de estos escritores. Miguel de Cervantes Saavedra fue soldado, novelista, poeta y dramaturgo español. Nació el 29 de septiembre de 1547 en Alcalá de Henares y murió el 23 de abril de 1616 en Madrid. Es considerado la máxima figura de la literatura española. Es universalmente conocido sobre todo por haber escrito Don Quijote de la Mancha. Es la obra más traducida a todas las lenguas después de la Biblia y muchos críticos la consideran la primera novela moderna y una de las mejores de la literatura universal. Otras obras conocidas son las novelas ejemplares, La Galatea y los famosos entremeses. Entre ellos destacamos El juez de los divorcios, el retablo de las maravillas y la cueva de Salamanca. William Shakespeare nació en un pueblo situado a unas 100 millas de Londres el 26 de abril de 1564. Fue un dramaturgo, poeta y actor inglés. Hoy día es considerado el escritor más importante en lengua inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal. Sus piezas teatrales se representan más veces y en mayor número de naciones que la de cualquier otro escritor. Murió el 23 de abril de 1616, según el calendario juliano, poco antes de cumplir los 52 años. Entre sus obras más destacadas encontramos Romeo y Julieta, Hamlet, Macbeth, Sueño de una noche de verano y El mercader de Venecia. A continuación leemos las lecturas seleccionadas. La primera corresponde al capítulo 9 de la primera parte del Quijote y la segunda al segundo acto, de escena segunda, de Romeo y Julieta. El Quijote, la rica ganancia del yelmo de Mambrino y la libertad que Don Quijote dio a muchos desdichados. De allá a poco descubrieron un hombre a caballo que traía en la cabeza una cosa que relumbraba como si fuera de oro. Paréceme, Sancho, que no es refrán que no sea verdadero, y muy en especial el que dice: donde una puerta se cierra, otra se abre. Te lo digo porque si anoche se nos cerró la puerta de una aventura, ahora se nos abre otra de par en par. Y lo digo porque viene hacia nosotros uno que trae en la cabeza el yelmo de Mambrino, del que juré adueñarme algún día. Mire vuestra merced bien lo que dice, y no se engañe. Que el diablo le lleve, ¿cómo me puedo engañar, traidor escrupuloso? ¿No ves aquel caballero sobre un caballo rucio que trae puesto en la cabeza un yelmo de oro? Lo que yo veo es un hombre sobre un asno pardo, como el mío, que trae sobre la cabeza una cosa que relumbra. Pues ese es el yelmo de Mambrino. Apártate y déjame con él a solas. Verás qué pronto me hago con el yelmo. El caso es que el caballero que Don Quijote veía no era sino el barbero de un pueblo, que iba a otro más pequeño, a lomos de su ano, para sangrar a un enfermo y hacer la barba a otro. Y al empezar a llover se había puesto una bacía de latón en la cabeza para no mancharse el sombrero. Y como estaba limpia, relumbraba desde media legua. Pero dado que Don Quijote acomodaba todas las cosas que veía a sus desvariadas caballerías, el ano le pareció caballo y la bacía yelmo. Y cuando vio que el pobre barbero estaba cerca, le atacó todo correr de Rocinante, dispuesto a atravesarlo de parte a parte con el lanzón, y le dijo sin detener la furia de su carrera: ¡Defiéndete, miserable criatura, o entrégame lo que se me debe! El barbero, que vio venir aquel fantasma sobre sí, saltó del asno, se levantó más ligero que un gamo y comenzó a correr por la llanura más rápido que el viento. En su fuga, dejó la bacía de latón en el suelo, con la cual se contentó Don Quijote. Romeo y Julieta, escena 2. Julieta está asomada a una ventana que da al jardín, hablando consigo misma sobre Romeo, y él, oculto, comprueba que ella lo ama. Sin poder resistirse, se deja ver y le declara su amor. Julieta quiere estar segura de que sus intenciones son honestas, por lo que le habla de matrimonio, que la acepta celebrar al día siguiente. ¿Qué luz es la que asoma por esa ventana? Es el oriente y Julieta es el sol. Amanece tú, sol, y mata a la envidiosa luna. Es ella mi dama, es mi amor. Ay, si al menos ella lo supiera. Habla y no dice nada. ¿Qué importa? Hablan sus ojos y les voy a responder. Soy un necio. No es a mí a quien ella habla, sino a las estrellas. Mira cómo apoya su mejilla sobre la mano. ¿Quién fuera guante de esa mano para poder acariciar su rostro? ¡Ay de mí! ¡Oh, Romeo, Romeo! ¿Por qué te llamas Romeo? Reniega de tu padre tu nombre, y si no quieres hacerlo, júrame que me amas, y dejaré yo de ser una Capuleto. ¿Debo seguir escuchando o le hablo? Solo tu nombre es mi enemigo, tú eres tú mismo, aunque seas un Montesco. ¿Qué es un Montesco? No es una mano, ni un pie, ni un brazo, ni la cara, ni otra parte del cuerpo. ¡Oh! Llámame de otra forma. ¿Que hay un nombre? Lo que llamamos Rosa, con otro cualquier nombre, olería igual de suave. Del mismo modo, si Romeo no se llamase Romeo, conservaría su misma perfección. Romeo, renuncia a tu nombre y a cambio, tómame por entero para ti. Te tomo la palabra. Llámame solo amor. Seré de nuevo bautizado y de ahora en adelante ya no seré Romeo. Para despedirnos queremos dedicar otra canción titulada Danza Kuduro, de Don Omar, a todos nuestros compañeros de segundo C. Sin antes decirles que esperamos que os haya gustado nuestro programa de hoy y os animamos a que celebréis el Día del Libro, leyendo, porque como bien dijo Cervantes, el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Hasta pronto, un saludo, amigos. mire pa' mi galaxia. Desde el mueble Chile, DJ Dexter, Master of the Mix.